Bueno, tal como le anuncia la canción, le damos la bienvenida a los Bergamotas, Superdulce y ADSM, que están acá en estudios. Bienvenido, Ulises. Hola, muchas gracias. Muchas gracias. Hola. Como podrán escuchar, se llenó el estudio de gente. DSM. Gente es un decir. Gente, abro comillas, cerro comillas. Pero bueno, le damos la bienvenida, Ulises. ¿Todo bien? Todo muy tranqui. Bien. La primera pregunta, y antes de continuar con todo este tema de hablar de música y todas esas cosas, no me rompas el micro. Voy a tratar. ¿Cómo hicieron para llegar desde La Teja a Palermo en el tiempo récord, digamos? Porque usamos métodos muy elevados. Teletransportación. Bueno, sí, no lo quería decir así. Fue algo que yo les enseñé. Estuvimos entrenando toda la semana para transportarnos para poder estar en dos rayas de la. Yo hace 5 minutos la aprendí y bueno. Llegamos. El año pasado mandamos una de esas también. ¿Sí? Estuvimos acá y como en tres más. Tres lugares. Chuck Palorto, ¿se puede decir que tiene poderes omnipotentes? Es Dios. Omnipresentes, perdón. No, Chuck Palorto, los poderes que tiene. No, o sea. Son limitados. Son limitados, eficientes para hacer otra cosa, pero muy limitados. O sea, no. Es como un superhéroe sin poderes, digamos. Bien, ahora, ¿Chuck Van Dorton trajo a todos los demás o todos los demás trajeron a Chuck Van Dorton? Los traje yo, sí. Bien, vamos a darle bienvenida también al señor Pino y Minero. Hola, Pino. Siempre tarde, Pino. Chao. Hola. Bueno, el motivo de la visita, más que nada, son dos puntualmente, por las cuales vamos a estar charlando mientras se sacan fotos ellos acá, son muy chulos, son los divinos. La gente no lo ve. Hay dos partes. Por un lado, se van para Argentina. No, para sí. Argentina. Se van para Argentina. ¿Cómo es esa movida de decir, bueno, cruzo el charco, vamos a llevar la música para el otro lado? ¿Qué onda? ¿Cómo se tendieron esas redes? ¿Cómo surge esta movida? López Mena. Fue López Mena. La idea fue más o menos que el año pasado con DSM nos fuimos a Brasil y vimos que estaba bueno irse a otro país. Y ahora cuando sacamos el disco hubo ahí como alguien, un conocido de Argentina, me dijo por qué no íbamos para allá. Bueno, sigue cayendo gente. Entre la decisión de ir y no ir, pintó ir e invitar a los Bergamotas, que somos como una cooperativa de amigos y fuimos juntos y vamos a ir juntos. Porque, bueno, surgió así de la nada, espontáneamente. O sea, usted salió la idea y decir, bueno, vamos para Argentina, sí, ¿no? Vamos todos. En Brasil lo fue bien, la gente se copó, lo escuchó, pim, pum, pam. Sí, sí. ¿Convivieron bien ahí? ¿Cómo fue la convivencia ahí? Y más o menos. Checo. Yo casi lo mato, pero bien. Liber es raro. Se desconstruyeron. Me desconstruí. Liber tiene gustos raros. Sí, lo desconstruyo a él. A las 3 de la mañana tiene gustos raros. No, pero la verdad la experiencia estuvo tremenda. La convivencia como todo, a veces te quema la cabeza y está. Son muchas horas juntas. Pero a la hora de tocar, ¿no? Que la gente recibe. A la hora de tocar, hermoso. La gente lo mejora allá. Siempre te trata bien, lo que organizan, la gente que te escucha, siempre te la da para adelante. Estuvo algo, muy bien, la verdad. Algo que fue rarísimo es tocamos en un festival que habían como 3.000 personas. Terminamos de tocar, estábamos en el costado y había gente que quería comprar discos. Sí, sí. Y acá cuando tocas, hay gente que te los viene a devolver. Están rayados. Regalé discos, los Bergamotas y me dice, no, te lo regalé. No tengo lugar en casa. O lo que es peor, mira, ¿tenías disco descargado, digital? Bueno, lo acabo de eliminar. Sí. Me ocupa lugar en el celular. Claro. No me deja sacarme fotos a mí mismo. Bien. Bueno, la gira de Buenos Aires la organizó DSM, principalmente Jonah. Y los Bergamotas estábamos colados porque no podemos hacer ese tipo de cosas, sino porque alguien, un amigo nos lleva. ¿Usted no le da la capacidad logística? No, hace años que estamos tocando acá en Uruguay y nunca salimos de Uruguay. Es nuestra primera experiencia afuera. No sabemos bien qué va a pasar afuera, pero ya con todo lo salir y ver algo nuevo, ya para nosotros ya está bien. Incorporamos un guitarrista nuevo solo para poder ir a Paysandú. Tenemos tres violeros los Bergamotas tienen ahora. ¿Cómo, perdón? Tres guitarristas. Eso es verdad, que ya se los vio en uno de los últimos toques, allá en el Tundra. Ahora todos juntos. Ahora van todos juntos. Sí. Así que Giorgiado, de alguna manera, que está aquí presente, acaba de llegar. Bueno, ¿cómo anda la gente? Poltergeist ha liberado. Poltergeist, la puerta de Poltergeist ha liberado a Giorgiado. Cuando escribí el tema ese, tu Pepa es un Poltergeist, en el primer disco nunca me imaginé que iba a salir de eso. Son esos temas que pasan los años y sigue siendo vigente, ¿viste? Que le va pasando a todos. A todos nos va a pasar. A todos nunca le pasó, ¿no? Algo que sucede acá cada viernes, que Gabriel el portalero sabe lo que puede llegar a salir. Hoy, particularmente, salió gente de todo tipo y bueno, vamos arriba, que sean bienvenidos mientras se sacan fotos los chicos. Sacan fotos sin Lidl. Aparte dice, mira, tengo una foto con Lidl. Lidl va a firmar autógrafos. Lidl firmó autógrafos. En Brasil. En Brasil. Obvio. Están locos. No, en también. También. Había una chica que se le puso al lado y le decía, ¿vos probó la carne brasilera? Estaba hablando de comida. Por eso está desesperado por volver. ¿Cuánto fue a Brasil? ¡Bárbaro! Buenísimo, no sabés cuánto Brasil allá. Está, buenísimo, está. Bueno, a la hora de llevar la música para Argentina, ¿cómo, qué expectativas tienen del público que los va a recibir? Sí. Son argentinos, sí, no sabemos. Es la primera vez que vamos a Argentina, de hecho. O sea, la expectativa siempre es buena, porque en Argentina el under ya tiene mucho más público que acá. Sí, partiendo de la base el mercado. Sí, y hay como una sensación de que la cabeza es un poco más abierta. Y sí, y aparte que vamos a hablar, tipo, en los momentos de crisis, siempre el mercado interno de la música crece bastante, me parece. Acá pasó eso en el 2001. Pasó yo no tengo ni idea qué va a pasar en Argentina, pero ya hace mucho que estamos tocando en Uruguay, me encanta el Uruguay. Pero hay un momento que es como que se repite todo, ¿viste? Estoy entusiasmado con ir a Buenos Aires, claro. Solamente por vivir la experiencia, ir hasta allá todos juntos, claro, en esta sí, barra. Sí. ¿Sabes qué va a ser esos 3, 4 días allá? No sé si volvemos. Vamos a terminar más. Alguno capaz que no vuelve. Es eso, en definitiva, eso es lo que te llevas, porque lo otro está claro, bien, pero sí. Las experiencias. Yo solo con los bergamotas ha sido un manantial inagotable de aventuras en mi vida. Y espero que eso siga por mucho rato más. Bien, ahora para Chuck Palhdorton, subirse acá a un escenario local ya juega taquito, ¿no? Se sube y juega. No, okay. Mucho derecho al piso ganado. Bueno, o sea, pero muestra su pancita, tira sus pasos, cosas, hace sus poses de rock. Pero en Argentina, ¿qué onda? ¿No tenés miedo que te tiren con algo de ahí? Yo hago lo mismo, así sea, tocando en una cloaca para dos ratones. Hago lo mismo. Porque eso es el rock. Fue algo básico del rock, es eso. Si no haces eso, no sos rock. El ser frontman ahí, llevarte. Que te chupe un huevo, todo. Claro, no importa qué público vaya adelante. Porque en realidad siempre mantuvimos esa postura. De Bergamota, con DSM, siempre. No importa cuánta gente ni quién esté adelante. Siempre vamos a dar el show que damos siempre. Bien. No tenemos ningún problema. Bueno, salvo que hayan dos, ¿no? Nos vamos. Pero... Bien. Después. A la gente. DSM se va porque tiene dos de público. Es una broma, uno acostumbrado a tener tres, lo que pasa. Mi vieja se novia. Fue a vivir en Nueva Palmira, ya no viene más. Ahora, decime que está probando bajista nuevo, ¿verdad? Estamos probando bajista nuevo. Sí, no me dejan hablar todavía, no sé. Es nuestro cuarto de DSM. Se llama Santiago, en nuestro cuarto de SM. ¿Y él no puede hablar? No puede hablar. Puede aparecer en las fotos. Bien. Todavía no puede hablar. Bien. Y los Bergamotas, que tiene el guitarrista, lo tienen ahí también medio censurado. ¿Habla el guitarrista? Tiene no, miedo, no. Él se tiene llama miedo. Bruno. A ver, Bruno, arrímate. Hola. Bruno, me imagino que vos viste cómo era la movida y dijiste, bueno, si me meto en este baile, vaya a saber, ¿no? ¿Para dónde termina? No me meto. Hay que acelerar. Mirá, el Bruno, primer ensayo que lo llamamos, porque Jorge no podía tocar y llamamos a otro. Viene y se sabía todos los temas. El Jorge está atrapado en un postre, no sabíamos si iba a volver, entonces llamamos a otro violero. Bruno cae, sabe todos los temas. El primero dijimos, bienvenido. Después Jorge salió del postre y se volvió, bueno, somos tres guitarras. Claro. Lo mismo pasó, el primer disco hicimos una guitarra sola. Pasó más o menos lo mismo, el Suco se fue, viene Jorge, después eran los dos, porque Jorge, el Suco se dio cuenta que éramos la mejor banda de rock and roll del mundo y no se podía ir. Volvió, entonces sacamos dos violas. Se le fueron esas bobadas, quedó rehabilitar. Segundo si disco de viola, ahora el tercero van a ser con tres violas. Contá vos, ¿qué cuál tiene la experiencia, dale? No, sí, me lo sabía, después me los olvidé, pero está. Hice el intento de un ensayo. En los toques te los olvidás, pero... nos pasa a todos. ¿Cómo conviven tres violas en los Bergamotas? ¿No? Una pulenta tremenda. Una fuerza barra, sí. Si yo le mezcla de fuerza y más fuerza. Sí. Ahora, Giorgio, la otra viola, anda en un retiro espiritual, si quiere o no, anda volviendo a sus orígenes, de alguna manera, reencontrándose con una barba que parece un ermitaño, pero bueno, está aquí. Giorgio, ¿qué experiencias te ha dejado el campo en tu vida? Y bueno, yo me puedo contar, ¿no? No, sí. Y acá la tierra me trae, y si me sacó un poco, le dejo a los gurises para que planten algo. Una miseria. Y volver a los orígenes te da a entender que el rock and roll, lo que me enseñaron esto, pues además ahora lo pronuncio bien, porque antes no lo pronunciaba bien. Y me da Esperanza. Esperanza. ¿Esperanza de qué? ¿De que te vas a rehabilitar? ¿Esperanza de que el rock te va a llevar por el buen camino? No, que el rock and roll es un largo camino, pero... ¿qué tiene? Sus frutos sembrados, esperando ser cosechados. Está dejando hijos en el campo. ¿Es sí, sí, muchos en el campo. Mucho cucumelo. Sí, mucho eso es lo que está haciendo. Está dejando. Suelta no ve. La oveja. Agarra la vaca. Suelta las ovejas y va a Bromuro, que es el perro, y él atrás. Y no, el rock and roll es como una receta de cocina que es necesaria para tenerla, para vivir, ¿vio? Y entonces, como que. No se puede dejar. El patio de recreo de los grandes. Ahora, y borrachos, ¿no? Me gustaría hacer un capítulo aparte en esta nota, porque a mí, yo me saco el sombrero frente a Liber, que es el baterista del pueblo. El baterista está en todas las bandas. Aparece los cohetes, está él. Aparece el Limetas Trio, está él. Aparece el SM, está él. ¿En qué momento no estás tocando la banda? Cuando duermo. Cuando dormís. Y nunca duermo. A veces se me complica un poco. Ese es el chiste del rock. El Liber duerme. El rock nunca duerme. El rock no duerme. ¿Por qué voy a dormir yo? ¿Cómo haces para convivir entre todos esos proyectos, la vuelta, en administrar tus tiempos, en vivir, en darle el toque justo a cada banda? Porque cada banda tiene su gata, pero es como que tiene identidad distinta. Y bueno, sí, por eso lo hago, por eso me gusta. Porque eso, cada identidad de cada banda me aporta a mí lo musical. Y no solo en la escena, sino lo musical me aporta mucho. Por eso decidí, tipo, variar los proyectos, ¿viste? Sí. Que es lo que más me interesa. Digo, yo tengo una idea, te la tiro ahora al aire acá. Dale. Para mí, en noviembre, que el cumpleaños del Liber, hay que hacer la Liber Fest. Sí, toda la banda del Liber. Toda la banda del Liber tocamos al mismo tiempo. La Liber Tom. Yo tengo dos escenarios y ahí es lo que... No, ahí te quedó claro. Remera con la cara del Liber. Vos no tendrías una remera con la cara del Liber. Moriréis en remeras. Es el batero del rock. Me quise tatuar al Liber y no me... No sirve el batero. No me entraba la risa. Bueno... porque, para la gente que está del otro lado, el escuchar sus risas es una cosa. Imagino vos viernes a la noche, ya habrá apagado, se habrá herido. Volvimos, estamos por tocar. Hablen en serio, mijo. Bueno, todo esto de ir a Buenos Aires no es una cosa que salga gratis. Y para eso ustedes están organizando un toque el próximo 12, ¿verdad? 12. Viernes 12 en el Tundra, donde van a encargarse de alguna manera de juntar algo de guita para poder bancar todo esto, ¿no? Porque está todo bien con el rock, pero el rock vale plata. Está todo bien con el rock, pero cruzar el charco vale plata. Y bueno, ahí hay que moverse, ¿no? Sobre todo el alcohol, eso es lo que más caro nos sale en realidad. Me imagino. El mensaje lo arreglamos con López Mena, pero... Sí, o nadamos. Sí. Bien. Ahora, ¿qué tienen que vender este toque, no? Para que la gente diga, bueno, vamos, más allá del rock, y sabemos que va a haber, para que de alguna manera, bueno, aporte, ponga sus manguitos bueno, ahí. ¿Cómo es esto? Nosotros, de nuestro lado, de ESM, eso, vamos a presentar a Yago en Sociedad. Ahora lo vas a dejar hablar. Él va a vender. Sí. Hoy por lo menos me dieron un asiento, el otro día me dejaron parada. No, y no salió. No salió ni el programa. No importa, después te contamos. Sí, sí. Se olvidó poner rec. Ahora les vamos a presentar a Santiago, que es nuestro cuarto de ESM. Tiene la autorización para hablar. Nos hizo el video de ESM, trabaja en Tegal. Yo entro así, en las bandas entro así, ¿viste? Les hago videos. Y con un serrucho de mano. Después viene, te da unos besos, te trae una manzana, una cerveza, te va encariñando. Y cuando querés acordar, estás tocando el bajo. Cuando querés acordar, ya no hay una chica, hay un chico. No entendemos cómo pasó. No entendí. Ojo a la bergamota también, me lo voy a acordar. Bueno, Santi, por favor, vende el show del 12. Este viernes en el Tundra. No. Presentate. Bueno, sí, Santiago. Bueno, él es el jefe. El viernes. Eso. Tundra al aire, me van a matar. 22 horas más o menos. Tenemos bergamota super dulce. Los bergamotas super dulces. Eso. DSM con un montón de amigos invitados. Garo de la Trampa. Dos de los Supersónicos, que son los que andan a la vuelta. Martiniano Olivera de Cero, que va a meter unos teclados muy cero. Impresionante, muy zarpado. Y el Funfu de NN Ópera, que también. Un guitarrista del carajo. Ahora, ¿cómo llega ese contacto con Garo ahí? Porque yo escucho la historia de Garo, de su música, no musicalmente, no, su historia personal porque no me interesa, pero su música y DCM Bergamota. Y llega. Es no, y pero es eso, la música. La música es música. ¿Qué es esto de la DS manía? Ese fue el mail que me llegó. El mail que me llegó fue: buenas tardes, Jonas. Yo me llamo Garo Araquelian. ¿Qué Garo? Capaz me conozca de banda como La Trampa o... Está bueno. O La Trampa. La obra, ¿cómo es? El Astillero. El Astillero, que toca con Franny Glass, un pibe que hacía teatro del mío en el cerro. Todo para decir que era amigo de Franny. ¡No! ¡Franny de Castro! ¡Hacía teatro conmigo! Ya no es más mi amigo, él es famoso. Ahí te das cuenta cómo llega esta gente. Sí. Bueno, pero ¿cómo no, la cuestión? Y me preguntó cómo era la cuestión de la DSM manía, que es tipo esto, que estamos tocando y no sé qué, si podía ser parte del show. Y le dijimos que sí, que porque sí, estaba precisando un poco de prensa. Le cobramos. Está medio tirado de prensa. Oh, claro, no lo conoce poca gente. Lo que pasa. Ah, y ahora contestándome en serio, ¿cómo? No, sí, no. No, estábamos organizando este show. En realidad era por el show anterior. El año pasado, antes de irnos a Brasil, para una gira por Brasil, hicimos un show con los Supersónicos, con Leo y Tito, hicimos un show, una representación de un disco de ellos, que era El Mundo Pistola. Ahí en el primer garage. El primer disco. Sí, no lo hicimos ahí. No. Al lado del living, un sótano, una casa de un arquitecto, está divina, la casa, tremendo sótano. Hicimos el show ahí abajo. Y Garo se ofreció para hacer una canción con nosotros, tocando la armónica en ese show. Sí, después no pudo ir porque justo tocaba con el Astillero mismo esa misma noche. No fue tampoco al toque del Astillero porque estaba enfermo esa noche también. No fue ni siquiera al toque. No pudo ir. Se dio cuenta que esa promesa la hizo borracho. Pero ahora está y se comunica, o sea, se comunica y todo, así que estamos bien. Está bien, o sea. Y con los Sónicos generamos un vínculo, está lindo también. Está bueno con los Sónicos, está todo bien, de buena onda. Que les tiran unas versiones de sus propios temas. Sí, sí, hizo versiones de DCM y de Bergamotas también. Sí, es verdad. Mm. Bueno, vamos a escuchar un temita de los DCM y seguimos hablando justamente con DCM y Bergamotas se produce. Vamos a escuchar Medio Nazi. ¿Te parece, Leo? Medio Nazi. Medio nazi, cuando escribí, sos Seguimos con TCM, seguimos con los Bergamotas Superdulces. Y bueno, a mí me gustaría saber un poco cómo. Y esta vez se le voy a preguntar a Pino, que parece ser la persona más seria en este grupo de, en Argúmenos. ¿Cómo de alguna manera, cómo recibe la gente el nuevo disco de los Bergamotas Superdulces? ¿Cómo lo vienen llevando? ¿Cómo es el tema de los gráficos que estás moviendo? Que haces muchos dibujos justamente para vender los toques, para mover. Hiciste todo el diseño justamente también del regreso de los Bergamotas Superdulces. Sí, ¿cómo lo recibe la gente? Yo qué sé, supongo que bien, eso lo sabrá la gente. ¿Tienen buenas críticas? Sí, parece que está de más el disco. Generalmente son todos amigos, ¿no? Pero ahora se está presentando. Buenos amigos. Ahora se puede ver uno, mírenlo, qué lindo. Ahí lo tenemos, mírenlo. No, lo bueno del disco, que es en formato cómic, como que abrió un espacio de la banda, que es ese espacio del cómic y de los personajes. Incluso uh-huh. ahora también con esta movida con DCM, que yo también le hice el arte a DCM, el personaje ese que aparecen. Y a Notoca, y a los Asper. Sí, sí, remeras, banderas, todas esas cuestiones. Siempre para el lado del cómic. Siempre para el lado del cómic, es la estética que me queda más cómoda capaz, y la estética que además incorporamos en los Bergamotas a partir de este disco, ¿no? Entonces un poco es seguir con esa línea, por lo menos hasta que tengamos un tercer disco y es que cambie un poco la cuando la vos te arrimás al disco de los Bergamotas, que tiene ese formato cómic, justamente te queda la duda de quién fue el primero, vos la gallina, si ustedes salieron del cómic o el cómic se hizo reflejo a ustedes. Pues de una manera como que lo representa, está muy bien. Sí, sí, pero bueno, eso, sobre todo eso, el segundo disco de este cómic como que marcó una línea por dónde seguir. Y ahora, antes hacía afiches, siempre hice los afiches de los Bergamotas y el arte. Pero como que cada toque pensaba un tema, o dependía del lugar, dependía de las bandas, no sé qué. Ahora no, ahora ya la línea de Bergamota es esa, y está el Bergamota, el personaje. Ese es el personaje, entonces si hay un afiche, hay un arte de los Bergamotas, por ahora, por lo menos hasta que haya otra cosa, bien, es esa línea, y tal, es ir desarrollando ese personaje. Ahora, la línea está abierta también para otras bandas que por ahí quieran incorporar algo de arte, que se arrimen justamente con sí, Pino, sí. Mirante, ¿verdad? Sí, por ahí me deben algún fichecito que he hecho y me metieron dinero y no me lo han dado. Opa. Fue para mí. Se puede decir, pero no son ustedes. Ah, está bien. Pero sí, bueno. Yo sé, a mí es lo que me gusta hacer y tanto es que quiero dedicarme a eso, pero con DCM, bueno, en realidad con Jonah, como decía recién, cuando toca también hice algunas cositas. Si está todo bien, me copa la idea y le metemos cabeza, sí, obvio. Tanto para diseño de logos, de personaje, los afiches. 0900 Jonah. Manager de todo. No, se ahí Pino Inminente justamente y le pueden contactar por ahí para hacer un poco de diseño. El tipo agarrás y le decís, mirá, hay esto, estaría bueno que sea así, así, así y meterle todo la idea. Y él se cuelga. Deja una obra de arte. Sí, sí, no, pero igual. La consigna te pide nomás. Sí, y hago lo que quiero también. Sí, sí. O sea, yo tengo mi línea y hago la cosa para mi lado también. O sea, si me piden una cosa que se va para otro tipo de estética o estilo, capaz que no me copa tanto y capaz que me van a ganar hacerlo. O sea, no tengo nada de currar con esto, pero sí me divierte el participar en la música de ese otro lado también, porque tiene que ver conmigo también, que también soy dibujante, además de más o menos músico. Claro. Ahora, si vos también te mantenés como un proyecto, bueno, mientras que posas para la foto, porque son los divididos los cholulos. Somos adolescentes. Mientras que, o sea, vos también tenés paralelamente tus canciones, las disparás también por otro lado, en un formato que lleva como Pino Inminente y sus amigos, y que exacto. Si tú la querés ver en vivo, lo podés ver mañana acá en la Fértil Feria, justamente, que se va a estar realizando en el local de Radio Pedal, en San Salvador 1510, entre Martina Estrueva y Salto, sí. Desde las 17 horas, va a haber un montón de actividades, va a haber venta de discos, libros, si querés, Santiago, podés contarnos un poco acerca de eso. Bueno, dale, lo cuento rápido, así el Pino sigue. Todo lo sí, que va a haber. Todo, DJ RC con Intercomunicación Extraña, Silvestre, que es el dúo de Clarisa Roldán, y Mary, mi compañera, que le mandé un beso. Sabia, que son dos amigas también, Lucía y Leti. ¿Qué más, líder? Pino Inminente, ya la mencioné. Pino Inminente. Pino Inminente, sus amigos. Ignacio Duré va a estar presentando también los poemas de Nacho. Va a estar la feria, va a haber espacio para niños y todo lo lindo que tiene la Fértil. Sí, venta de libros, va a haber venta de cuadros y va a estar Pino Inminente con sus amigos. Tratar esto armadito ahí. Sí, sí, además tiene la particularidad como novedad, algo extraño que pasa en el mundo de la música, que el batero es líder. Pero toca el cajón peruano. No, explotó en el cajón. ¿Quién la parió? Yo quiero una remera de Liverpool. Ah, está cara, es eso. Hablando de remeras, ya el segundo reclamo que hago al aire, de que me están trayendo remeras ustedes. Sí. Dale esa, dale esa. Yo hablé, dije vos, quiero mi remera. Yo la mía me la ganó Liverpool. Sí, la mía la he yo le regalé la remera sudada por Shorzao. Porque somos un poco malos para... la foto. Estamos haciendo la foto. Si escuchan en silencio, pues estamos haciendo la foto. Claro, claro. Hable. Esto es radio mío. Estamos para el 12 de abril en el Tundra. Somos medio malos para vender cosas. Cuesta un montón imprimir una remera. Son malos para organizarse, pero igualmente se están organizando para que el 12... viernes 12, yo no los organizo. Bueno, viernes 12 en el Tundra. Bueno, acá es la parte donde repito la fecha para que la gente recuerde. ¿A dónde no ir el 12 de abril? Viernes 12 de abril en el Tundra, en el bar amigo ahí en el sótano, va a estar DCM con un montón de invitados, va a estar el Fufu de Nene Ópera, Martiñano Olivera de Cero y Crucera, Garo Laquelian, que vaya a saber cómo carajo cayó ahí, pero va a estar ahí también con la gente de DCM y van a estar los Bergamotas Super Dulces desde las 22 horas. Un montón de guitarristas. Arrancamos nosotros, va a ser puntual porque el Tundra hay que terminar temprano y vamos a dar tremendo show como siempre. Los Bergamotas nos ocupamos de eso, dar un buen show con los recursos que tenemos. Y puntual. DCM, claro, va a ser puntual. 11, 11 y media. No, va a ser puntual. 22 horas. Va a ser puntual porque después Nahuel no aprieta. 22 horas. Lo uruguayamente más puntual posible. Que queremos hacer un regalo también entre todos nosotros. Es una entrada doble. Una por cada banda. Ah, dos. Una por cada banda. Dos entradas dobles para el Pero no digan a quién van a ver. Porque si no es horrible. Claro, van a ver. No, yo vengo las dos entradas por los Bergamotas. Vengo a ver a Garo. Vengo a ver a Garo. No lo anunciamos ni siquiera como premio. Ah, no, vamos a tocar algunos temas de La Trampa. Vamos a tocar Caída Libre. Tenemos un par de versiones de Caribe con K también. No, Lidia. No. Eso no es el líder, no es el líder. No, rompe los huevos de los asados, rompe los huevos de la radio, basta. Esto es rock and roll, vos. Bueno, Ulises, muchas gracias por ese arrimado. Me gustaría que Chapal Dorton deje un mensaje a la sociedad justamente de por dónde va el camino del rock. Bueno, nadie sabe por dónde va, nadie sabe a dónde vamos. Lo único que les podemos decir es que no lo hagan por nosotros, háganlo por el rock. Por el fucking rock. Gracias por romperle los oídos a todos los que están viendo. Les agradezco mucho que se hayan arrimado. Nosotros nos despedimos hasta el próximo viernes, cuando a las 20 arranque y abramos el portal de Universos Paralelos. Los invitamos y les recordamos mañana a la Fértil Feria a arrimarse desde las 5 horas acá en San Salvador 1510 entre Martínez Trueba y Salto. Hay un montón de propuestas, un montón de cosas para arrimarse y pasar un rato de la tarde y se va ahí hasta la noche, me imagino. Hasta las 11. Hasta las 11 seguro va. Sí. Nos echan de acá. Sí, hasta las 11. Hasta las 10 y media. Bueno, creo que nos echan antes igual. Muchas gracias, nos vamos escuchando temas cal de los Bergamotas Super Dulce. Vamos arriba, chacho. Esta tarde iba de minifalda.